Aquí comienza La Folía, el programa de música antigua de Radio Universidad de Salamanca. Como siempre, en el 89.0 de FM o a través de internet en www.usal.es/radiouni. Recibid un saludo de quien nos acompaña al micrófono, Luis Martínez. Comenzamos. Recuérdame, querida mía, humildemente te requiero en mi petición de que eres lo que más amo con el corazón eternamente fiel. Mi corazón descansará dentro de tu pecho. Recuérdame, querida mía. Con estas palabras de la canción escocesa Remember Me, My Dear, se despedía el pasado martes el Hilliard Ensemble, el legendario cuarteto vocal que, tras 40 años en los escenarios, dice adiós. Aquí, en Salamanca, dieron su último concierto en España y se despedirán con un concierto final el día 20 de diciembre en el Wigmore Hall de Londres. Remember me, my dear, remember me, dear heart. No hay mucho que añadir a las palabras de esta canción anónima escocesa. Forma parte de una publicación de mediados del siglo XVII del editor escocés John Forbes, titulada Canciones y fantasías a 3, 4 y 5 partes aptas para voces o violas. Como el Hilliard Ensemble acabó el martes, nosotros empezamos hoy. True love to move, I must be. that of pains has my part. Your words unkind sinks in my mind and does increase my smart. Yet shall ye find preciosa canción, esta Remember Me, My Dear. 4 décadas han pasado ya desde que Paul Hillier fundara este grupo en 1974. Si bien este dejó la formación a finales de los 80, los demás siguieron adelante. David James, contratenor y cofundador del cuarteto, Roger Scovid Crump, tenor, Stephen Harrell, tenor en la agrupación desde 1998, y por último el barítono Gordon Jones. Durante casi este medio siglo, The Hillier Ensemble se ha dedicado a la interpretación no solo de música antigua, sino de todo tipo de repertorio que se adaptara a su formación. En su extensísima discografía, que comprende más de 70 discos, nos encontramos música desde la Escuela de Notre Dame, siglo XII, hasta varios volúmenes dedicados al compositor estonio Arvo Pärt, que es uno de los compositores vivos más interpretados en la actualidad. Un ejemplo de música medieval es el Thomas Jemma Cantuarie, con la que empezaron el concierto del pasado martes. Un motete anónimo, inglés, dedicado a Santo Tomás de Canterbury, Thomas Becket. Lo escuchamos. Thomas Jemma Cantuarie. Como decíamos al principio, el Hillier Ensemble nació en 1974. Desde el principio mostraron especial interés por el repertorio vocal del Renacimiento inglés. De esos primeros años son sus grabaciones de la música durante el reinado de los Tudor. Dos ejemplos de ello son las canciones Are Robin, Gentle Robin y I Love and Loved. La primera, Are Robin, Gentle Robin, de William Cornish, está construida en base a dos voces que hacen un canon a modo de bajo ostinato, es decir, que se repite, y una tercera voz que canta sobre ellas. Las estrofas contraponen dos visiones opuestas del sexo femenino. Por un lado, la del amante desilusionado. Por otro, la del hombre enamorado. Mientras la voz más aguda canta esto, las dos voces graves siguen con su canon diciendo: «Ah, Robin, noble Robin, dime cómo es tu amada y sabrás de mi dama». El texto de esta delicada canción es del poeta inglés Thomas Wyatt. La segunda que escucharemos se titula I Love and Loved. Es una pieza anónima recogida en el llamado Libro de Música de Enrique VIII, un manuscrito que se encuentra en la British Library. Escuchamos Are Robin, Gentle Robin y I Love and Loved con el Hilliard Ensemble. Sure. A pesar de lo que pueda parecer, The Hilliard Ensemble no tomó su nombre de su fundador, Paul Hilliard, sino que lo hizo del pintor miniaturista inglés Nicholas Hilliard. Conocido sobre todo por sus retratos en miniatura de miembros de las cortes de Isabel I y Jacobo I, ha sido catalogado como la figura artística central de la época isabelina, el único pintor inglés cuya obra refleja, en su delicado microcosmos, el mundo de las primeras obras de Shakespeare. Por supuesto, podríamos hacer un paralelismo entre el Hilliard Ensemble y Nicholas Hilliard, el detallismo con el que hacen sus interpretaciones. Se acerca mucho a la visión del arte que podía tener este pintor. Y contemporáneo a Nicholas Hilliard es el compositor William Byrd. Fue miembro de la Capilla Real y compuso para la corte de Isabel I, hija de Enrique VIII y Ana Bolena. De William Byrd vamos a escuchar Thou Amaryllis Dancing Green, mientras Amaryllis baila en la naturaleza. Una canción con un característico aire de gallarda, de danza. En ella, el consort de violas, London Baroque, acompaña al Hilliard Ensemble. To love no more, to love no more, to love. more, no more. Hey, hope to love no more. Hey, hope to love no more. To love no more. To love no more. No more. To love no more. Love ye who list, I force him not. Love ye who list, I force him not. To go ahead and go. Mientras los primeros Tudor reinaban en Inglaterra, el músico flamenco Juan de Urreda desarrollaba su carrera musical en España. Trabajó al servicio del primer duque de Alba, García Álvarez de Toledo, y más tarde fue maestro de capilla de la Capilla Real de Aragón. También intentó sin éxito acceder a la famosa Cátedra de Música de la Universidad de Salamanca. Entre sus composiciones más conocidas están los diversos arreglos de la melodía mozárabe Pangelingua y el villancico Nunca fue pena mayor. Esta última, una preciosa composición a tres voces, la podemos encontrar en dos fuentes bastante conocidas hoy, el Cancionero Musical de Palacio y el Cancionero de la Colombina. Os dejo con el Hilliard Ensemble y su magnífica versión de Nunca fue pena mayor. Otra canción, también muy conocida en España, aunque no original de aquí, y también con esta temática de amores y desamores, es el Mille Regrets. Mille Regrets, que podríamos traducir como Mil Pesares, es una chanson polifónica del compositor franco-flamenco Josquin des Prez. Decía que debió ser bastante conocida en España, lo suficiente para que el vihuelista Luis de Narváez hiciera un arreglo para vihuela sola y este se convirtiera en la canción preferida del emperador Carlos V, Carlos I en España. La letra de este Mille Regrets dice así: Mil pesares por abandonaros y por alejar vuestro rostro amoroso. Siento tanto duelo y pena dolorosa que se me verá en breve acabar mis días. Sin más preámbulos, escuchamos este Mille Regrets con nuestros protagonistas de hoy, de Hilliard Ensemble. Y ahora damos un salto hacia adelante o hacia atrás, según cómo se mire. En 1993, en pleno apogeo de interés popular por el canto gregoriano, el Hilliard Ensemble grabó un disco de música medieval con el saxofonista danés Jan Garbarek. De esta colaboración nació un trabajo que fue número uno en ventas en muchos países, el disco Officium. Escuchamos a continuación De Spineto Nata Rosa, con el Hilliard Ensemble y Jan Garbarek. Thank you. preciosa música y gran interpretación. Quizás no sea lo más purista, entre comillas, por así decirlo, pero evidentemente el resultado que dan estas improvisaciones sobre unas melodías tan antiguas es magnífico. Y de música medieval, con el saxofonista Jan Garbarek, nos vamos a un compositor vivo que ha tenido gran relación con el Hilliard Ensemble, Arvo Pärt. El conjunto británico ha grabado varios discos con música del autor estonio, catalogado por algunos como minimalista sacro. Sin llegar a poner etiquetas, Arvo Pärt ha estado muy influido por la música vocal antigua y la religión. Para mí, personalmente, su grandeza radica de la belleza a partir de la sencillez. Pocos elementos ensamblados de forma magistral. Vamos a escuchar una obra que Pärt compuso específicamente para el Hilliard Ensemble y que interpretaron en su concierto del pasado martes, Most Holy Mother of God. Thank you. Y después de esta emocionante obra de Part, llegamos a una novedad en el programa. Una sección que nos acompañará a partir de ahora al final de cada programa. El escritor y periodista Félix Población recitará versos con música en Verso a Verso. Buenas noches, estimada y discreta audiencia del programa musical La Folía, que ha tenido la amabilidad de acoger esta sección dedicada a los poetas en lengua castellana y que hemos querido titular en honor a Antonio Machado, nada mejor que Verso a Verso. Lo hacemos además con un poeta de personalidad muy machadiana, autor asimismo de uno de los mejores estudios sobre el autor de Campos de Castilla. Estamos hablando de Ángel González, uno de los más sobresalientes poetas, a mi juicio, del último medio siglo. Nacido en Oviedo, este autor tiene una serie de libros, de los cuales hemos elegido Otoños y otras luces, publicado en 2001, un libro que siguió a otros precedentes que a partir de 1959 fue publicando en diversas editoriales. Otoños y otras luces está lejos de cualquier impostación. Son poemas de una densidad exacta, con un tono coloquial, transparente, claro, sin énfasis ni coturnos, pero inteligente y profundo. De ellos, de estos otoños y otras luces, vamos a seleccionar algunos poemas correspondientes a los cuatro apartados en que se divide. Otoños, la luz a ti de vida, parafraseando el libro de Pedro Salinas, glosas en homenaje a C.R., que no es otro que el poeta zamorano, también excelente, Claudio Rodríguez, y otras luces. Casi invierno. Alamedas desnudas, mi amor se vino al suelo. Verdes vuelos velados por el leve amarillo de la melancolía. Grandes hojas de luz, días caídos de un otoño abatido por el viento. Y me preguntas hoy por qué estoy triste. De los álamos vengo. Estampa de invierno. Mientras yo en mi yacija, como es debido, yazgo, arropado en las mantas y las evocaciones de días más luminosos y clementes, por no sé qué resquicio de mi ventana entra un cuchillo de frío, un gris galgo de frío que se afana en mis huesos con furia roedora. No es de ahora ese frío. Viene desde muy lejos, de otras calles vacías y lluviosas, de remotas estancias en penumbra, pobladas solo por suspiros, de sótanos sombríos en cuyos muros reverbera el miedo. En un lugar distante trizó una bala el luminoso espejo de aquel sueño, y alguien gritaba, aquí, a tu lado, amanecía. No. No está desajustada la ventana. La que está desquiciada es mi memoria. Estos poemas, ¿los desencadenaste tú? Como se desencadena el viento, sin saber hacia dónde ni por qué. son dones del azar o del destino que a veces la soledad arremolina o barre. Nada más que palabras que se encuentran, que se atraen y se juntan irremediablemente y hacen un ruido melodioso o triste. Lo mismo que dos cuerpos que se aman. Quise mirar el mundo con tus ojos ilusionados, nuevos, verdes en su fondo como la primavera. Entré en tu cuerpo lleno de esperanza para admirar tanto prodigio desde el claro mirador de tus pupilas. Y fuiste tú la que acabaste viendo el fracaso del mundo con las mías. La luz a ti debida. Sé que llegará el día en que ya nunca volveré a contemplar tu mirada curiosa y asombrada. Tan solo en tus pupilas compruebo todavía, sorprendido, la belleza del mundo, y allí, en su centro, tú, iluminándolo. Por eso, ahora mientras aún es posible, mírame mirarte. Mete todo tu asombro en mi mirada. Déjame verte cuando tú me miras también a mí, asombrado, de ver por ti y a ti, asombrosa. Levantaste la voz para decirlo. Alzaste tu palabra hasta dejarla en vilo, incólume, salvadora y salvada en el espacio prodigioso donde pueden pisarse las estrellas. Y lo hiciste en un vuelo alto y valiente que nosotros miramos deslumbrados, pendientes de sus giros, con la misma emoción y el mismo asombro con que tú contemplabas la infinita materia de tu canto. Todo el mundo era pobre en aquel tiempo. Todos se entretejían sin saberlo, a veces sonreían, los hilos de tristeza que formaban la trama de la vida, inconsistente tela, pero que estambre terco la esperanza. Unas hebras de amor doraban un extremo de aquel tapiz sombrío en el que yo era un niño que corría no sé de qué o hacia dónde. Tal vez hacia el espacio luminoso que urdían incansables las obstinadas manos amorosas. Nunca llegué a esa luz. Cuando iba a alcanzarla, el tiempo más veloz ya la había apagado con su pátina. Dos veces la misma melodía. Absuelto por la música, emerjo del Jordán del contrapunto limpio de pasado. Nada que recordar. Todo ante mí, como ante Dios, presente. Ahora esa fuga de lo que se deslíe en la pura corriente de la vida es imposible ya. La refrena. Y tú no lo creías con firmeza un violín, y todo permanece no en la memoria de un ayer ya muerto, sino en su terco, reiterado canto. Tranquilo, corazón, en tus dominios, así como lo oyes, lo que fue sigue siendo y será siempre. Y después de estos versos tan delicados y la gran voz que los ha recitado, llegamos al final de nuestro programa. En primer lugar, agradecer a Félix su colaboración y, por supuesto, felicitarle por la sección de hoy. Antes de despedirnos, quiero recordaros nuestro blog, donde podéis encontrar todos los podcasts de programas anteriores y escucharlos tantas veces como queráis. lafoliaradio.blogspot.com. También recordaros nuestro correo electrónico, lafoliaradio@gmail.com. Como sabéis, recibimos gustosamente sugerencias, dudas y quejas, si las hubiera. Hoy acabamos con el Hilliard Ensemble. Desde aquí queremos darles la enhorabuena por su concierto y, por supuesto, por estos 40 años de música que nos han dado y que han dejado en sus discos. Nos despedimos como empezamos y como nos dijo David James, el contratenor, que acabaría en su último concierto, Remember Me, My Dear. Esta vez, en una grabación de 1999, fruto de su colaboración con el saxofonista Jan Garbarek. Un saludo y hasta dentro de 15 días.